W Radio 96.9. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos donde estés. Estamos por comenzar con Educadamente. Ciencia, salud, educación, tecnología y más. Todo aquí en Educadamente. Muy buenos días y bienvenidos al programa Educadamente. El día de hoy estaremos dirigiendo a mi compañera Alondra Jiménez y su servidora Ariadna Hernández. ¿Qué tema estaremos viendo el día de hoy, Alondra? Hablaremos de un tema sumamente importante que la mayoría puede pasar por desapercibido, pero que está en nuestra vida cotidiana. Esta vez en torno a la salud de los docentes. Y según la OMS, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia del mal o la enfermedad. Ahora bien, vamos a definir lo que es la enfermedad como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano y estaremos tratando también lo que es la psicopatología. Esto es el estudio de las enfermedades o trastornos mentales, así como de su naturaleza y sus causas. Antes de continuar, vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Desde Chile nos acompaña la señorita Carla Cruz. De Medellín nos visita Litzy Maciel. Y la participación de México con Fernanda Soriano. Bienvenidas, es un placer tenerlas aquí. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias. Y también tenemos aquí a la razón de este espacio, nuestras queridas docentes. Hoy nos van a compartir un poco de sus vivencias diarias. Tenemos con nosotros a la docente de nivel preescolar, Abigail Germán, y a la docente de nivel secundaria, Mariana Bello. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bien, el tema de hoy es enfermedades mentales en docentes. Por eso es que están aquí nuestras docentes junto con las colaboradoras para que nos brinden un panorama más amplio. Empezaremos mencionando que la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como el estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera y hacer una contribución significativa a sus comunidades. Vamos a dar paso a la narración de la vida cotidiana de una docente dentro del aula de secundaria. Buenos días, me presento. Yo soy Mariana Bello. Soy docente de educación privada en una escuela en el centro de la Ciudad de México. Tengo 7 años de servicio, dando clases. De lleno les diré que yo no soy docente de formación. Yo no estudié para ser maestra. Yo tengo la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y posterior a ello trabajé durante 2 años en la Delegación Benito Juárez en el área de casos de abuso infantil y juvenil. Por motivos de cambio de jefe delegacional y partido político me despidieron. Por condiciones económicas, pues tenía el préstamo de mi maestría, busqué de manera precipitada un trabajo en educación privada en una escuela secundaria como docente de historia. Les diré que la zona en la que doy clases es peligrosa, antes de las 7 de la mañana, y mi horario es de 7:15 a 2:40 de la tarde, por lo tanto tengo que llegar antes de las 7. Cuando conocí a los chicos de esta escuela, me percaté de que varios de ellos no saben leer bien. De hecho, lo hacían como si estuviesen en tercero de primaria. Enseguida me di cuenta de que ellos no quieren reconocer que no saben leer y no quieren dejar que se les ayude, además de no quedar mal frente a sus compañeros, y se vuelven agresivos consigo mismos. Los salones están saturados. 45 alumnos por clase son demasiados. Bueno, eso en primer grado, porque en segundo bajan a 30. Y en tercero a 20. Más aún cuando estos no son homogéneos. Es decir, hay estudiantes repetidores. Y por eso tengo alumnos de 16 años en segundo grado. Además, hay chicos que aún hablan su lengua indígena. Y estos no entienden el español. Mucho menos lo leen. Además, hay adolescentes que tiene necesidades educativas especiales, con los que se tiene que hacer un programa en específico, el cual se dificulta por la conducta general del curso. Hay aulas viejas, estudiantes con problemas de conducta debido a problemas en casa, hogares muy disfuncionales, hay pobreza, hay droga y padres que tampoco pueden apoyar a sus hijos, pues varios de ellos tampoco pueden leer ni escribir. Y claro, después de un tiempo, mi enseñanza se transformó y caí en cuenta que el profesor anterior renunció por malos tratos de los estudiantes y empecé a alzar la voz, a poner orden a través de mi voz. Eso sí, nunca les insulté, pero aprendí a gritar. Esto fue por consejo de otros profesores más experimentados, los cuales me decían que los alumnos no entienden de otra manera. Y efectivamente, así fue. En parte, pues hay cursos que ni con eso. Probé sacarlos de clase y ellos lo hacían gustosos. La directora me dijo más tarde que en realidad eso era lo que ellos buscaban. Llamaba yo a la directora en el momento en el que había un comportamiento malo. Y lo que hacía era suspenderlos por días, pero también eso lo buscaban. Llamamos a los padres y al ser informados, ellos castigaban a sus hijos delante de mí. En varias ocasiones pedí que no hicieran eso y los padres al instante lloraban y contaban que no había otra manera en que sus hijos les hiciesen caso. De igual forma, sufrí otro tipo de falta de respeto en clase. En una ocasión, una alumna me acusó falsamente de golpearla en el aula, acusaciones que fueron desmentidas por testimonios de sus compañeros en presencia de la directora. Las leyes de educación hacen todo por tener estadísticas mejores, y efectivamente, varios de estos chicos pasarán el año no por su capacidad, sino por exámenes remediales, exámenes de gracia, o presiones de la escuela o de los profesores a los estudiantes para que no pierdan el año. Pero cuando hablas con ellos, no tienen miedo de perder el año. Un estudiante me dijo: "No se meta conmigo y no hable de haber perdido el año. Eso no es ningún crimen y si quiero, puedo perder otro más". Ya era la tercera vez que repetía año. Creí que esto solo pasaba en la escuela en la que trabajo, pero me di cuenta de que es una de las más normales y menos problemáticas, y que esto no solo pasa en escuelas del centro, sino en escuelas de otras zonas o de educación pública. W Radio 96.9. Muchas gracias por compartir y ponernos en contexto. Ahora damos la voz a la educadora Abigail Germán. Muchas gracias por la invitación a este programa. Efectivamente, yo soy docente de preescolar, tengo varios años de experiencia y por mis manos han pasado diferentes tipos de niños, diferentes tipos de familias, entre otras cosas. Generalmente, cuando alguien habla de una docente preescolar, dice que solo se la pasa jugando, pero no es así. Los docentes por la mañana estamos cansados, necesitamos muchas horas de sueño. ¿Y qué pasa si no las tenemos? Tenemos punzadas en el pecho, nudos en la garganta, dolores de cabeza, nerviosismos. Dentro de la institución donde yo laboro, algunos hasta padecen signos de tartamudez. Pero no solo es el cansancio que nos afecta, los alumnos también son una fuente de influencia para nuestro estrés o nuestro desinterés. El elevado número de alumnos con los que contamos, las problemáticas que cada uno tiene, la carga administrativa, la sensación de impotencia para motivar a nuestros alumnos. Las situaciones resultan ser más negativas para un profesor de preescolar que para otros. Las condiciones de trabajo, las condiciones sociales, los tiempos de traslado, el material, los descuentos, los desacuerdos con las autoridades, los centros, los conflictos de convivencia con los compañeros. En fin, muchas cosas que los docentes de preescolar tienen que enfrentar y que nadie ve. Gracias por mencionar estos aspectos que dan oportunidad a indagar en ellos. La pregunta ahora es para nuestra investigadora Carla. Dígame, ¿por qué es importante abordar este tema? Hola, el estado de salud mental de las personas influye significativamente en su desempeño cotidiano. Esto es particularmente importante en el caso de quienes tienen la responsabilidad de educar a los niños, docentes y alumnos. Pasan mucho tiempo juntos, así se hace necesario ocuparse de la salud mental de los profesores en vista del bienestar de ellos mismos y a su vez del sano desarrollo de los niños. Señorita Litsi, ¿hace cuánto tiempo se comenzaron estas investigaciones? Fíjate que la salud mental de los profesores se constituyó en un tema de interés en tiempos recientes, en países europeos y en Norteamérica. Esos intereses comenzaron a principios de los años de 1970 y terminaron en el año de 1979, pero más decididamente fue a finales de esta década. Señorita Fernanda, ¿cuáles diría que son las causas para indagar en esto? Este tema hace alusión a una problemática evidenciada en este siglo que está por terminar, pero que desafortunadamente, en vez de irse con él, parece que se agudizará en el próximo. Se trata de la salud mental del docente, su incidencia en la práctica pedagógica y, por ende, en el desarrollo de los educandos. ¿Nos pueden mencionar algunas variables causantes de estas enfermedades? Podría mencionar que las investigaciones en Chile, otra variable que aparece muy relacionada a antecedentes relativos a enfermedad mental, fueron las horas de trabajo en establecimientos educacionales. Los profesores que trabajan más horas señalaron que frecuentemente el consumo de antidepresivos y benzodiazepinas y la consulta psiquiátrica en los dos últimos años y haber recibido el diagnóstico de trastorno depresivo mayor alguna vez en sus vidas. También está presente la idea que la docencia es una profesión demasiado simple por ser solo de media jornada, pero lo que no saben es que los docentes suelen seguir trabajando en casa entre 20 y 30 horas a la semana para preparar clases, aparte de que dedican mucho tiempo al perfeccionamiento de su formación profesional y cultural. El estrés es consecuencia de los trastornos psíquicos y del comportamiento de los niños. Más del 80% de los maestros se quejan, además de que los padres echan la culpa al colegio porque sus hijos les dan problemas. Maestra Abby, ¿qué nos puede comentar sobre lo que se ha dicho? Efectivamente, todo esto es cierto. Y aparte, se le añaden las dolencias físicas como trastornos cardíacos, problemas de circulación, tensiones musculares en la nuca y en la espalda, seguidos por tensión alta, así como los trastornos digestivos, ya que nadie se puede imaginar que una docente de preescolar tenga que aguantarse toda la jornada sin poder ir al baño y dejar a sus alumnos solos, lo cual no es de extrañar que a veces comamos también a deshoras. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a la señorita Carla. Sí, el docente, sometido a presiones, carencias y conflictos de todo tipo, desarrolla manifestaciones psicológicas, que van desde malestares pasajeros hasta cuadros sintomáticos de severos trastornos psíquicos que impiden que su labor medie pedagógicamente el aprendizaje de sus alumnos. Quisiera comentar que yo voy por el tercer intento de renunciar, pero he logrado encontrar otro trabajo que me solvente las deudas que tengo, por lo cual me tengo que quedar aquí. Por otro lado, este es el hecho de que otros profesores, colegas, me dicen el próximo año será diferente. Yo no sueño con el próximo año, o mejor dicho, tengo pesadillas. Frecuentemente despierto a las 3 de la mañana, sudando, noches de insomnio, presión alta y problemas de desórdenes fisiológicos. Se me cae el pelo, tengo la piel excesivamente blanca y estos episodios se han acelerado con el tiempo. Tengo dolores de tensión, entre otros. Gracias, es importante tenerlas aquí mostrando lo que les sucede, dando veracidad de que todo esto realmente está pasando. Les agradecemos la información que nos han brindado hasta el momento. Para nosotros es muy importante el poder escuchar sus opiniones y bueno, toda la información que tienen con respecto a este tema. A continuación tendremos que hacer una pequeña pausa. No sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como educadamente.mx, al igual que nos encuentran en Twitter y nos pueden mandar todas sus dudas usando el hashtag educadamente. Vamos a una pequeña pausa, las dejamos con la siguiente canción titulada La Ola de Marcos Mares. Sigan con nosotras en este su programa favorito. Sola, pero hoy tengo ganas de algo más y yo quiero preparar la mesa para dos, salir de la pasión nos calentó y derritió esa convicción de que solo es mejor. Y ahora quiero oír violines y un amor como en el cine. Dime si hay calor porque quiero que tú me abrigues. Ahora vamos a escuchar algunos consejos para poder mantener una buena salud mental. Número 1. Cuida tus horas de sueño. Dependiendo de cada persona, es importante dormir entre 6 y 8 horas aproximadamente cada día. Además, es conveniente dormir siempre a la misma hora y seguir la misma rutina para que así tus horas de sueño no se vean afectadas. Número 2. Realiza ejercicio. Es muy positivo practicar ejercicio unas 3 veces por semana, puesto que nos ayuda a segregar endorfinas y serotonina, hormonas muy relacionadas con la sensación de bienestar. Recordando que el ejercicio no solamente es para tener una mejor salud mental, sino también una mejor condición física. Número 3. Meditar. Existen muchos estudios que avalan las ventajas que la meditación tiene para la mejora de nuestro estado mental, ya que esto nos ayuda a una relajación y una concentración con nosotros mismos. Número 4. Cuida tu alimentación. Selecciona bien los alimentos que componen tu dieta. Evita los alimentos grasos o excesivamente azucarados. Y por el contrario, come mucha fruta, verduras y alimentos ricos en fibra. Número 5. Organiza tu tiempo. Aprende a priorizar. Ten en cuenta tu capacidad y los recursos, materiales y tiempo. Y cada una de las cosas que tienes que hacer durante el día. Tener una organización te permite evitar el estrés. Número 6. Márcate objetivos. Fijar metas a corto, medio y largo plazo contribuye a estructurar y a dar sentido a la vida. Número 7. Cuida tus relaciones personales. El contacto social se asocia a la oxitidina, un neuropéptido que proporciona sensación de bienestar. Por ello es importante que cuides tus amistades y las relaciones con tu familia. Su apoyo es de gran ayuda en trastornos psicológicos y para combatir la ansiedad. Así que rodéate de gente positiva y de gente que realmente te aporte cosas buenas a tu vida. Evade aquellos problemas, aquellas personas, como podríamos decirlo, tóxicas. Número 8. Controla tus emociones. Es importante no angustiarte con cualquier circunstancia que se salga de lo normal. Tranquilízate y busca el mejor camino. Número 9. Comparte tus preocupaciones. No te guardes para ti mismo tus preocupaciones, sino que debes de ser positivo, abrirte a los demás y compartir realmente lo que sientes. Número 10. Sé positivo. Adopta una actitud constructiva, positivista, en la que te aceptes a ti mismo y lo que te rodea. Esto es de suma importancia, ya que si nosotros como seres humanos nos aceptamos y nos queremos a nosotros mismos, las demás personas lo van a hacer por sí mismos. W Radio 96.9, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos donde estés. Claro que sí, seguimos con ustedes en este su programa Educadamente. Acabamos de escuchar la canción titulada La Ola, de Marcos Mares. Y bueno, nos gustaría continuar con el tema del día de hoy, que es enfermedades mentales en docentes. Y bueno, dígame, señorita Litzy, ¿cuáles son las consecuencias dentro de la enseñanza que conlleva a una enfermedad así? Existe en la educación deficiencias importantes. Esto nos lleva a una baja motivación de los profesores, poca participación de los cambios curriculares de los docentes, metodologías de enseñanza poco adaptadas en los cambios sociales per se, inequidad y a la falta de participación por parte de los padres. Como en el año de 1862, los docentes preferían cambiar de actividad y las peticiones de ocupación en lugares como museos, archivos y otros lugares más tranquilos habían aumentado. Podemos ver que desde hace años este tema es realmente impactante. ¿Qué factores psicosociales negativos o desfavorables convierten a la docencia en una categoría socioprofesional de riesgo para la salud? Una retribución escuálida o irrisoria, más insuficiente, ha sido el pago recibido por el docente en sus diferentes niveles a lo largo de los tiempos, siempre con una tendencia a una mejora a medida que avanza la modernidad, pero sin llegar a alcanzar un aumento de grado suficiente. Cuando la docencia es ejercida por una mujer casada o emparejada, el sobreesfuerzo exigido por su profesión se vuelve aún más abrumador. El tener que repartir su tiempo disponible con el quehacer doméstico no es nada fácil. Esta realización sigue recayendo hoy en día en mayor parte de las manos femeninas. A la imagen social desvalorizada del profesor se agregan en la sociedad contemporánea las críticas procedentes de los alumnos y sus padres. El profesor que no cuenta con una buena disposición del alumnado y con la colaboración por parte de los padres se puede desorientar con relación a su rol específico, sintiéndose transformado en un polemista o en un guerrero de la palabra. Muchas gracias. Ahora le daremos la palabra a nuestras docentes para que puedan externarnos sus dudas y de esta manera nuestras investigadoras puedan apoyarlas dándoles una respuesta. ¿Cómo podría mejorarse toda esta situación de manera general, donde no solo cada maestro busque solucionarlo por su cuenta? Se ha creado la norma oficial mexicana 35 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Pública en el 2018, Factores de Riesgo Psicosocial, Identificación, Análisis y Prevención. Esta tiene como propósito dar a conocer las obligaciones que tienen tanto patrones como trabajadores para atender los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional en beneficio de la salud de los trabajadores, así como la productividad de los centros de trabajo. A mí como docente me gustaría saber cuándo fue publicada y cuál fue su objetivo. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018 y busca establecer los elementos para identificar y analizar los factores de riesgo, tanto psicosociales, para así promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Pues primero que nada debemos definir que un entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores de la empresa, parce. La formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de las responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y comunicación ante trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo y claro que la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Y un entorno, factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Muy bien, ¿y a quiénes aplica esta norma? La norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo. Existen tres categorías. La primera son los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. La segunda, donde laboran entre 16 y 50 trabajadores. Y el tercero es donde laboran más de 50 trabajadores. ¿Cómo se debe realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial? ¿Nos podrían decir, por favor? Establecer estas acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosociales que impulsen tanto el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. También es importante disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y también para denunciar actos de violencia laboral. Y además, realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, la capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización, la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares conforme a la Ley Federal de Trabajo, evaluación y reconocimiento del desempeño. ¿Les gustaría compartir algún otro dato que consideren relevante? En el caso de Colombia, se presentan algunas particularidades que pueden hacer más dramática su repercusión en el desarrollo de los alumnos. Me refiero a los factores de carácter ético y de violencia, que quizás no estén presentes en la misma manera en países de mayor desarrollo. ¿Diría que es sencillo identificar un problema de salud mental? No es nada fácil. Solo se detecta la enfermedad cuando el entorno familiar o profesional advierte anomalías en la actitud o comportamiento del sujeto. ¿Existen algunos factores que desencadenen estas situaciones? Hay factores de primer orden, que son aquellos que inciden directamente sobre la acción del profesor en su clase y generan tensiones asociadas a sentimientos y emociones negativas. Los de segundo orden se refieren a las condiciones ambientales, es decir, al contexto en que se ejerce la docencia. ¿Podrían compartir, por favor, con nuestro público sus redes sociales, donde las podrían encontrar para poder seguir su trabajo? Sí, claro. En la parte de abajo de la descripción van a estar mis redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter, para que así ustedes puedan seguirme y puedan ver lo que voy subiendo cada día, como consejos, rutinas para una salud mental más favorable, algunas reflexiones, documentales, entre otras cosas. Les agradezco mucho la invitación y estoy muy contenta de poder aportarle algo a esta comunidad. Si quieren conocer más sobre este tema, los invito a que me sigan a través de mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, las cuales aparecen como Salud Docente. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Liz Maciel. Ahí me puedes escribir si tienes alguna duda o comentario y yo trataré de contestarles a la brevedad posible. De igual forma, ahí también yo subo contenidos relacionados a la salud y le pueden echar un ojito. Gracias. Como docente, espero que realmente se implementen y se cumplan las expectativas de esta norma, que podamos ver un cambio en la salud mental para poder brindar una educación de calidad. Espero que todos los que dieron el tiempo de escuchar lo que se habló en este espacio puedan reflexionar. Como compañera docente, les invito a no descuidar su salud mental y si son padres, que comprendan la labor que realizamos. Y si eres estudiante, a que comprendas que buscamos ofrecer una educación adecuada y de calidad. Gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Bueno, es así como llegamos al final del tema. Agradecemos la colaboración de nuestras docentes e investigadoras invitadas el día de hoy. Retomando a la maestra Mariana, los invitamos a reflexionar y valorar el esfuerzo docente, recordando que son seres humanos y vulnerables, no exentos de problemas y con necesidades que muchas veces necesitan ser atendidas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Educadamente. Quédense escuchando esta canción para poder tomarse un tiempo de relajación. Y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Dans mon esprit tout y va, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux, je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo, je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement. Que les roses fanent, que nos âmes sont dans les limbes profondes. Et la nuit, quand tout te songe, je te regarde danser. W Radio.